El concepto de novedad en el Antiguo Testamento se desarrolla más completamente en el Nuevo Testamento, ahora desde la perspectiva de la obra de redención mediante Jesús. En consecuencia, lo nuevo no es sólo lo que esperamos mediante nuestra esperanza con Cristo, sino también lo que ya estamos experimentando ahora, como cristianos. Por ejemplo, ya hemos entrado en un nuevo pacto con Cristo. Ya estamos caminando en novedad de vida. Lo nuevo está aquí, porque Cristo lo inició mediante el poder de su muerte y su resurrección. La obra de redención es esencialmente una obra de recreación, tan radical que todo resultará en un cielo nuevo y una tierra nueva. No obstante, esta obra de recreación no comienza con el cielo y la tierra nuevos literales, ni siquiera con la recreación de nuestros viejos cuerpos físicos. Comienza con la creación de una nueva humanidad. Debemos recordar que el problema del pecado está relacionado principal y directamente con la caída de los seres humanos. La solución del problema comienza con la erradicación de su poder controlador en el corazón humano. Esto ha sido posible mediante la obra de Cristo por nosotros. Esta nueva humanidad fue iniciada por Cristo, en quien lo divino y lo humano se unieron en forma permanente. La nueva humanidad es, por tanto, la participación de los seres humanos en la humanidad inaugurada por Cristo. Esta nueva humanidad no es un fenómeno invisible y abstracto que no tiene expresión en la historia. Se expresa en la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Esta nueva humanidad está determinada no por diferencias étnicas o sociales, sino solo por el poder de Cristo de hacernos uno en Él. Pablo afirma que, por medio de Cristo, Dios reunió en la Iglesia a judíos y gentiles, y que es su propósito crear en sí mismo, de los dos, uno solo, nuevo hombre. Este nuevo hombre o humanidad es creado en Cristo en el sentido de que participa en la unidad con Dios, hecha posible por medio de Cristo. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significan estos versículos para ti? ¿De qué modo has experimentado las promesas que ellos contienen? ¿Qué puedes hacer para ayudar a que estas promesas lleven frutos en tu propia vida? Martes. La unión con Cristo. ¿De qué modo describe Pablo la incorporación de los seres humanos en Cristo? Romanos 6:3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ninguno está automáticamente en Cristo a menos que tenga un compromiso de fe con Él. Nuestra incorporación por fe en Cristo se expresa en el bautismo. La importancia de este rito es vasta. Primero, es una declaración pública de que la muerte de Cristo fue nuestra muerte y que por medio de su resurrección somos parte de una nueva creación, una nueva humanidad. Segundo, no morimos en Cristo, sino que fuimos bautizados en su muerte. Por medio del bautismo, nos unimos a Él en su muerte como sacrificio, estableciendo así una relación permanente con Él. Tercero, Pablo interpreta la frase «bautizados en Cristo» con el sentido de que morimos con Cristo y que volvemos a la vida con Cristo. Este es un lenguaje de participación, indicando que nuestra muerte al pecado y nuestra vida suceden solamente y exclusivamente en unión con Cristo, nunca aparte de Él. En otras palabras, nos apropiamos de los beneficios plenos de la muerte de Cristo solo cuando por fe nos unimos a Él en su muerte y su resurrección. Morir con Él significa reconocerlo como nuestro Salvador. Reconocerlo como Salvador significa que vemos en Él al Hijo de Dios y que muere en la cruz por nuestros pecados y rebelión, y que experimentamos el arrepentimiento, el bautismo y el perdón de los pecados. La verdadera conversión requiere más que el conocimiento y la aceptación de la verdad bíblica. Requiere un reconocimiento de nuestra verdadera condición como pecadores, a fin de ayudarnos a percibir que, separados de Cristo, estamos destinados a una vida de esclavitud total al pecado y la muerte, y que nuestra condición desesperada puede ser cambiada radicalmente cuando solo vamos a Jesús. Esto sucede cuando nos unimos con la muerte de Cristo. Finalmente, nuestra incorporación en la resurrección de Cristo significa que Él ha llegado a ser nuestro único Señor. Nuestra participación en el poder de su resurrección indica que el pecado ya no nos gobierna. Pablo preguntó: «Hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?». Para él, es inconcebible que los cristianos sean controlados por el poder del pecado. No obstante, se da cuenta del hecho de que el pecado, aunque destronado de nuestras vidas, todavía intenta gobernarnos otra vez. Por eso escribe: «No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Esto es posible gracias al poder del Espíritu Santo, recibido en ocasión de nuestro bautismo. Nuestra participación por fe en su muerte y su resurrección es inseparable y testifica del hecho de que pertenecemos a Él». Miércoles. En Cristo. Por medio de los siguientes textos, ¿cómo comprendemos la frase en Cristo? Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo, amolestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo usa la expresión «en Cristo» de diferentes maneras. En algunos casos, Pablo usa «en Cristo» para referirse a algo que Dios hace en Cristo. Por ejemplo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí, la frase transmite dos ideas principales: que Cristo es el instrumento exclusivo de Dios para la reconciliación y que esa reconciliación está ubicada en la persona y la obra de Cristo. La implicación de esto es que podemos gozarla solo en unión con Él. De hecho, todos los beneficios de la salvación que se encuentran en el sacrificio de Cristo están disponibles para nosotros solo en Él. Esto incluye la gracia, el don de la vida eterna, el llamado de Dios a una vida santa, la elección, la redención, la justificación, el perdón y la santificación. En Él fuimos creados para las buenas obras. Tenemos acceso a Dios. Estamos ahora sentados en lugares celestiales.